Bienvenidos al episodio 387 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el consistente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo van tus convicciones morales? Igual que siempre, yo sigo con aquello de decir que no tengo principios, pero tengo bastantes finales. Ok, Beto, eso solo tiene coherencia gramática. Y no lo sé, es parte de mi filosofía marxista. De hecho, es una cita de Groucho Marx. Sí, me imaginé que era ese Marx. Difícil que fuera el otro, Beto. Tampoco sí, tiene el otro hubiese dado la frase, lo que es coherente. No la necesita. Ok. Sí, mientras menos coherente, mejor. Mientras menos cohesivo, mientras menos cohesionado, mejor. Más incisivo el humor absurdo. ¿Qué tal tu semana, Beto? ¿No grabamos desde el pasado miércoles o jueves? ¿Jueves? Parece que jueves. Grabamos, ¿no? Sí, grabamos el jueves. Apenas estamos grabando el martes 21 de mayo. Así es. Feriado en Chile, Día de las Glorias Navales. Para quien crea las Glorias Navales. Así que me va a tocar una semana corta, Beto. Ayer no trabajé, me va a tocar solo 3 días esta semana. No trabajamos los sábados, okay. Afortunadamente, por acá. En general, no todo el mundo. Sí, es más o menos normal. La semana laboral para la mayoría de la gente es de lunes a viernes, pero siempre hay excepciones. Pero acá sí. No. Yo entiendo que acá en México es más común que se trabaje los sábados. No sé si es tan así. Depende del trabajo. O sea, por ejemplo, toda la gente que está en oficinas y demás, no. Los sábados. Okay. De lunes a viernes. Acá lo que hacen muchas empresas es que para compensar que no se trabaje el sábado y se le agrega una hora al resto de los días laborales. O al menos eso es lo que decían, que por ahí hay una controversia al respecto. ¿Cuánta? Sí, o sea, ustedes no tienen límite del horario laboral, ¿no? Quedan ahí a merced de su empleado, ¿no? Es que en teoría hay una semana estándar de trabajo que son 48 horas. Okay. Pero lo que hacen es que dicen, en lugar de que trabajes 8 horas cada día de la semana, trabajas 9 horas durante 5 días y las otras 3 se las perdonamos. O sea, trabajan 45. Ajá, en teoría, porque en realidad ni siquiera se supone que sea un límite estricto. Y había una campaña tratando de cambiar la longitud de la semana laboral a 40 horas. Y pues como el señor Slim dijo que le parecía que eso era algún atentado contra la productividad, y el gobierno, que casi nunca agacha la cabeza y hace lo que le digan los empresarios, dijo, sí, no va esa ley, nada de que 40 horas, sigan trabajando. Ok, acá sí ahí pasamos a 40 horas semanales, Beto, pero serán efectivas el 2028. Pero mira, yo creo que no hay mucho de qué preocuparse, porque con la llegada de la inteligencia artificial es muy probable que todos nos quedemos sin trabajo de aquí a 5 años. No creo. Tomando en cuenta que la mitad de las empresas que dicen, ay sí, la inteligencia artificial es el futuro, la mitad ya se declaran en quiebra, yo creo que no va por ahí. Yo creo que sí, Beto, yo creo que va a haber empresas que van a desarrollar la inteligencia artificial para labores que actualmente desarrollan los mandos administrativos medios. ¿Eh? Y simple y sencillamente van a contratar un software que va a hacer el trabajo de mucha gente. Lo va a hacer mal, lo va a hacer pésimo, pero les va a salir más barato y por lo tanto no van a contratar gente. Es que esa es la cosa, los empresarios en la actualidad tienen esta mentalidad vertical absurda y sin sentido, en la que dicen que si van a ahorrar costos, en lugar de despedir a la gente de arriba que nunca hace nada, empiezan por los de abajo. Sí. Entonces todo lo que quieren hacer con la inteligencia artificial es reemplazar el trabajo que tienen que hacer seres humanos. Y las cosas y más mecánicas y absurdas que podría, que es lo que hace por ejemplo el junior, el hijo del dueño de la compañía, que él sí lo podías correr y poner inteligencia artificial a que supervise esa clase de trabajo, no los tocan. Entonces, mientras sigan teniendo esa mentalidad, difícilmente van a hacer que esto funcione. Me imagino que habrá industrias en donde sí se les ocurra de qué forma puede ser de forma efectiva la inteligencia artificial y que no sea en la parte creativa donde se requiere el juicio de un humano para hacerlo. Sí, yo creo que hay gente que ni siquiera es capaz de apreciar el dinero que le produce la gente que trabaja para ellos, Beto, así que mucho menos van a apreciar ese tipo de decisiones. Van a decir, una licencia por X dólares versus tener a 5 personas trabajando, voy a pagar la licencia. Y además yo estoy en contra de que se use el término de inteligencia artificial porque no es tal. En realidad lo que haces es hacer una programación compleja para generar ciertas respuestas y van orientadas. Hay sí. muchas pruebas con muchas de estas interacciones, con los asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, que hay uno que con tema de actualidad, que es algo que tratamos de evitar por aquí, pero nada más para que veas el ejemplo. Si tú a ChatGPT o al nuevo asistente de actualidad de Google les haces la pregunta, ¿merecen los palestinos ser libres? Los dos te contestan, este es un tema muy complejo que involucra demasiadas cuestiones históricas y políticas para tener una respuesta sencilla. Pero si cambias la pregunta y le dices a cualquiera de estos dos chats de inteligencia artificial, ¿merecen los israelíes ser libres? Por supuesto que sí, como todas las personas en el mundo, los israelíes merecen ser libres y poder vivir en donde ellos quieran. Entonces es cuando dices, sí, claro, esto es algo que piensa por sí mismo. No hay una programación detrás de lo que está respondiendo, seguro. Sí, Beto. Generalmente trato, cuando escucho que la gente habla mucho de ChatGPT, yo le digo, no, la inteligencia artificial no existe, pero todavía nadie pisa el palito, así que creo que no voy a ahondar en ese tema. Vea muchas de las empresas de noticias y publicidad que despidieron a sus empleados y contrataron a gente que utilizara su software de inteligencia artificial para reemplazar trabajo, ya están dando marcha atrás porque se dieron cuenta de que había muchos problemas con eso. Por ahí también con el tema del arte, un supervisor de arte conceptual para una empresa de videojuegos y animación tuvo que lidiar durante 15 días con ingenieros de prompts, porque la compañía decidió que era más barato contratarlos a ellos que contratar ingeniero artistas conceptuales. Ingeniero de prompts. Ingeniero de prompts. Sí. Ingeniero de prompts. Eso, ingeniero de prompts. Voy a seguir repitiéndolo esto, porque ingeniero de prompts. Sí, él lo decía así burlándose, que decía, a mí no me han dicho que iba a trabajar así, ya había tomado el puesto, firmé mi contrato, y dije, ok, vamos a ver, tendré una experiencia de primera mano de ver cómo funciona esto, cómo piensa esta gente. Dice, y fue un desastre, porque llego y les digo lo que tienen que hacer, todo el mundo se va y regresa y todo el mundo me entrega 5 opciones de lo que les pedí. Entonces yo las reviso, le digo, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esta me gusta, pero hay que cambiar esto, hay que alterar esto, hay que cambiar la paleta de color y hay que hacer esto otro. Se va y regresa al día siguiente y me trae otras 5 opciones completamente distintas en lugar de correcciones sobre la que le pedí. Le digo qué es lo que quiero que cambie, que me mueva algunos ángulos, que me cambie luces, que me cambie la paleta de color, y se va y regresa al día siguiente con otras 5 propuestas distintas que no son a la que le pedí correcciones. Y después de varios días así, todos me empezaron a decir, es que no entiendo, no sé qué es lo que quiere hacer, no entiendo qué es eso de paleta, o qué es lo que tengo que cambiar la iluminación, eso cómo se hace. Dice, entonces yo todos los días agarraba un reporte de todo lo que estaban haciendo y lo llevaba con mis superiores. 15 días después, despidieron a todo el equipo de ingenieros de prompts y me dijeron, tómate un par de semanas de vacaciones, vamos a hacer una campaña de reclutamiento, regresa en 15 días y ya te tendremos artistas para trabajar. Ok, Beto, ¿qué te parece si dejamos atrás esta conversación y nos adentramos en el mundo del cómic? Yo de esto culpo a nuestros escuchas, Esteban. ¿Por no dejar preguntas? Sí. Ya estoy. Acabamos de empezar a grabar y yo estoy pensando, ¿cómo vamos a llenar un programa? No es que nos cueste trabajo, pero de todos modos la pregunta cruza por mi cabeza y es lo que lleva de repente estos soliloquios y desvaríos. Sí, Beto, si es por hablar, podemos hablar mucho rato, no es problema. Sí. Eso jamás nos ha detenido. Aunque debería. Ok, ¿qué tenemos por ahí, Beto? Discord. Pues en realidad, preguntas solamente hay un puñado en Discord. Ok, démosle. Y algunas pues ni lo son tanto y otras ya las respondimos. Porque, por ejemplo, partimos con JJ2049 que dice, ¿qué eso fue Primortals de Leonard Nimoy? Cuando te preguntaron en realidad, porque yo esto lo recuerdo levemente, de Tecno Comics, si no me falla la memoria, hablaste de Primortals de Leonard Nimoy y de Tecno Comics, creo que era la de Neil Gaiman. Preguntaron por títulos, y cuando tú dijiste que no sabías qué títulos, creo que preguntaron por los de Gaiman. Sí. Y fue cuando expliqué que eran justamente los cómics de Tecno, que incluían Leonard Nimoy y algunas ideas sueltas que habían quedado de Gene Roddenberry y varios otros escritores, que sus conceptos fueron hechos cómic por esta empresa. Pues eso mismo es Primortals, era una idea de Leonard Nimoy pensando en crear una franquicia de ciencia ficción para televisión, que pues se la batearon durante mucho tiempo, dijeron que era un proyecto demasiado complejo, que sería muy caro y que realmente no parecía algo tan atractivo con posibilidades de éxito. Cuando apareció Tecno le compró los derechos para hacer la idea, lo convirtieron en un cómic que tampoco tuvo mucho éxito, como pasó con prácticamente toda la línea de Tecno, pues fue mucho escándalo al principio porque tenían algunos nombres de peso, pero a los pocos meses pues se hizo evidente que realmente no tenían mucho con qué trabajar y pues poco a poco fue cayendo en el olvido, pero pues eso era Primordial, era esta idea de tener una versión evolucionada de los saurios en un mundo futurista. Esa era la premisa que creó Nimoy para esta presunta y propuesta de serie de televisión que tenía desde los años 70, si no mal recuerdo. Ok, yo me acuerdo que eso se publicó en Chile. Creo que salió en México y llegó a aparecer por acá, pero nunca lo leí. Lo publicó Viz, entonces probablemente esas son las ediciones que llegaron por allá. Uh-huh. Publicó muchas de esas series, no sé si todas, pero publicó bastantes de ellas. Algunas tenían historias interesantes, había dos o tres que los conceptos estaban desarrollados de forma atractiva. Por ejemplo, había un cómic noir de ciencia ficción que se llamaba Mike Danger, que estaba bastante interesante porque la premisa era como agarrar una historia de Mike Danger o Mike Danger. Danger, perdón. Que era una que estaba basado en un concepto de Mickey Spillane, que Mickey Spillane era un novelista de historias de crimen de los años 50 y 60, que sus novelas pues eran completamente noir y eran el típico estilo de escribir detectives de era una noche oscura y tormentosa. La elegante dama se presentó en mi oficina. Esas cosas de las que ahora nos burlamos era algo muy común en la literatura de crimen en los 50 y 60 y le dio pie a todo el subgénero noir. Esa era la clase de cosas que se ve a Mickey Spillane, que es uno de los escritores favoritos de Frank Miller, por ejemplo, para que se hagan una idea. Mucho de lo que hacía con Sin City tenía mucha influencia de la obra de Mickey Spillane. Mickey Spillane en algún momento alguien le propuso hacer algo con su trabajo en un entorno de ciencia ficción. Y eso es Mike Danger. Mike Danger es la idea de tener uno de estos detectives hacia al estilo de Sam Spade, por si alguien no ubica a qué me refiero, y que por accidente se queda encerrado en una máquina criogénica y despierta en el futuro. No recuerdo el año, pero procede algo en el 2040. Entonces tienes a un detective de la vieja escuela en un mundo futurista. Esa era la premisa de este cómic. Y lo que lo hacía interesante es que lo escribía otro gran fan de Mickey Spillane, que es Max Allan Collins, que no tiene muchas ideas originales, pero me parece que es un escritor bastante sólido cuando le das material para trabajar. Y el arte era de Eduardo Barreto. Así es, y aparte era una miniserie, entonces era pues una historia finita. Entonces había cosas así que en Tecno tenían para haber hecho más con ellas, pero pues al final de tener lo que llaman nuestros amigos, nuestros vecinos del norte, alto concepto, pues no siempre eran bien aterrizados, y eso es lo que llevó a que no durara. Ok, en Wikipedia hay una breve descripción de la serie que duró 24 números entre el 95 y el 97, y es sobre el encuentro los terrícolas con una raza extraterrestre, el primer contacto. Y esta raza extraterrestre serían algo así como los primeros seres con conciencia del universo, que además visitaron la Tierra y desarrollaron razas. Se robaron especímenes de acá y desarrollaron razas sintientes a partir de eso. Que se parece un poquito al alto evolucionador, diría yo. Pero bueno. Es un concepto que encuentras como en una docena de novelas de ciencia ficción de los 60. O sea, tampoco es como si Nimoy hubiese inventado el libro negro. Hay muchas razones por las que le dijeron que no. Uh-huh. Así que eso. Ok, me toca otra pregunta tenemos. Después está Tío Koi que dice, ¿qué nos pueden contar del hombre topo? Su origen, buenas historias, giros, retcons, ¿y dónde está ahora? Debajo de la tierra, Tío Koi. Como siempre. Sí. O sea, ¿qué pregunta es esa? ¿Dónde está el hombre topo? Bajo tierra. ¿Siempre ha estado ahí? Sí. Ocultándose de la luz, no viendo mucho. No sé qué responderte, Tío Koi. La verdad es que no es un personaje, más allá de su importancia histórica, no es un personaje que haya sido tan popular y tan usado. Me acuerdo de haberlo visto hace no tantos años en una serie cuando lanzaron, creo que era Astonishing Spider-Man. Uh-huh. No era Astonishing. Awesome Spider-Man, no era, algo así. No era Astonishing, era... Ay, es que hay varias de esas que le pusieron adjetivos raros, varias miniseries. En una de esas aparece, pero no me acuerdo en cuál fue. Que era, creo que era cuando trajeron a Madureira para que hiciera las portadas de vuelta, algo así. Debe haber sido hace unos, y hasta con esa se retrasa. 5, 8 años atrás. Y esa es la última vez que recuerdo haberlo visto, pero no estoy muy al día con el universo Marvel, así que no sé, Beto, si lo has visto en alguna historia más recientemente. Según yo, no. Pero como soy bastante más selectivo con las cosas que leo en Marvel o DC, no me sé que apareció por alguna parte. Porque aparte aparece cada muchos años, ¿no? Porque antes de eso, la última vez que recuerdo que la habían usado fue cuando estaban Mark Waid y Apollo Rivera en Daredevil. Avenging Spider-Man. Ok, sí, era la de Tim Opsi. Sí, con el guión de Seth Wells. Sí, que de hecho Madureira creo que dibujó los primeros dos números de la serie y luego según iba a dibujar creo que 12 portadas y creo que hizo 5, porque también con esa se retrasaba. Sí, obviamente Beto gana más dinero y tiene más interés en otras cosas. Sí, pero ¿para qué dice que sí? ¿Para qué firma contrato? Y fueron 11, 12 años atrás, Beto. Sí, ok. Que entonces es más o menos la misma época en la que apareció lo de Daredevil, ¿no? Porque ¿cuándo fue lo de Wade con Paolo? Es de Marvel Now, ¿no? Puede ser, no sé. No sé, Beto. Ok. No es mucho lo que te podemos decir de Mallman, la verdad. No sé si es un personaje tan, por lo menos tan interesante. Sí, su identidad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se llama Harvey. Harvey Elder. Ok. Era el nombre que decían cuando trataban de razonar con él. No, Harvey, comprende. Que era un científico, pues como todos los viernes docentes, creo que trabajaba en algo de que tenía que ver con energía nuclear, ¿no? Supongo. Y la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo estuvo el tema de sus cosas. Era alguien que estaba tratando de convencer a alguien en Mallman era originalmente por la Tierra Hueca, ¿no? Algo así. Harvey Rupert Elder, un ingeniero nuclear y explorador, fue dejado de lado por la sociedad por una combinación de su personalidad abrasiva y su apariencia, como, bueno, no hay forma de traducir esto. Sí, y también lo ridiculizaban por sus teorías sobre la Tierra Hueca. Ahora, esto me suena a retcon, Beto, no sé si será de los cómics de... A mí por lo menos no lo recuerdo de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby. Lo de la Tierra Hueca, sí. ¿Sí? Y okay. Que trabajaba con algo de energía nuclear, según yo también. Uh-huh. En fin. Se vuelve el rey de los Moloids y tiene la historia esta famosa con los Fantastic Four y muchas más después, pero esa es la principal. Sí, que es la razón por la que tiene importancia, ¿no? Podríamos, para fines prácticos, se podría decir que es el primer villano de Marvel. Sí, se podría decir que sí. Digo, si se considera que Fantastic Four número uno es el inicio de la era Marvel de los cómics, si en ese primer número el villano es el Mallman, por default es el primer villano de Marvel. Sí, pero es que hay algunos personajes que aparecieron antes y que después los reutilizaron, los como Fing Fan Foom, por ejemplo. Pero sí. Sí, o sea, es como que no puedo decir que los Cuatro Fantásticos son los primeros héroes, porque ya estaban ahí la Antorcha, Toro, Namor, etcétera, que después se integraron como un rap con dicen, es el mismo mundo. Sí, entonces, o sea, en ese mismo sentido, Beto, el Red Skull es anterior. Uh-huh. Sí, todo lo que hayan publicado bajo Timely que reintegraron a Marvel, tiene precedencia aún si no era así. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso está Arturo López, que dice, ¿por dónde es mejor empezar a leer a Tolkien? ¿El Silmarillion, el Hobbit o la Comunidad del Anillo? Sí. No, el Hobbit. No. El Hobbit. No. Yo conozco a mucha gente que empezó a leer la Comunidad del Anillo y llevando 50 páginas se hartaron o se aburrieron y lo dejaron. La mejor manera de empezar a leerlo es El Hobbit. No, estoy en desacuerdo. Es la historia más simple y que te va a explicar un poquito de por dónde va la mitología. Si lo aguantas, puedes entonces lanzarte sobre la Comunidad del Anillo y si sobrevives al encuentro con Tom Bombadil, estás del otro lado. Que esa es la parte en donde todo mundo sí, renuncia. Donde se cae la gente. Entonces, por eso, no empieces con la Comunidad del Anillo. Necesitas primero tener una noción de cuál es el estilo de fantasía con el mundo. Entonces, por eso, se empieza por El Hobbit. No. El Hobbit. No hay nadie que lea El Hobbit y no le guste. No. Esteban, tú leíste las historias inconclusas y te emociona. Y sí, pero partí por la Comunidad del Anillo, Beto. Leí en orden la Comunidad del Anillo, bueno, la trilogía, el Silmarillion y el Hobbit. Así partí con el Señor de los Anillos. Como primer inicio, así de no conozco nada de la literatura de la Tierra Media, ¿por dónde empiezo? El Hobbit. No. Es más corto, es más sencillo. Y además es la precuela, va cronológicamente hablando, va antes que la Comunidad del Anillo. Beto va a recomendar el Hobbit, yo digo que no, la Comunidad del Anillo. Mi recomendación es que partan por la Comunidad del Anillo, ¿por qué? Porque Hobbit es una historia que es para niños más, para niños, es para niños o adolescentes jóvenes. En cambio, la Comunidad del Anillo es para adolescentes, ya más cerca de la adulta, y por lo tanto es una historia que, sobre todo si ya son treintones, cuarentones, les va a resultar más entretenida, más atractiva. Por otro lado, o sea, es más parecida a las películas. Así que por ahí van si a tener esa guía también. Si le das una copia de la Comunidad del Anillo a un adolescente, te va a venir a golpear a la cabeza con ella. Bueno, es probable, es posible. Ahora es más fácil que lo aguante un adulto a un adolescente. Es poco probable que un adolescente lea un libro en general, así que no creo que ese sea un buen punto de comparación. Eso no es cierto. Es muy poco probable que lean un libro que les pidan en la escuela. Y no los culpo, sus maestros son unos idiotas. Ok, pero mi opinión es que es mejor en la Comunidad del Anillo, porque lo que sea que conozcan de Tolkien por vía de cine o las series de Prime Video, se va a parecer más la Comunidad del Anillo a ese estilo de historias que El Hobbit. El Hobbit es una historia que es más para niños, es una historia más sencilla, es una historia corta, en ese sentido es más fácil de leer, pero a nivel de creación de mundo y de entender por dónde van las cosas en el universo Tolkien, yo pienso que la Comunidad del Anillo es un mejor reflejo de lo que van a tener a la hora de expandirse dentro del universo de Tolkien. Si no les gusta, no les tiene por qué gustar. Te pongo un contraargumento de Generación Z. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la Generación del Anillo lo adaptaron a una película y El Hobbit en 3? ¡Jaque mate! Boomer. Ok. Siguiente pregunta. Espera, porque ahora, pensando en que habrá gente que decida hacerte caso y empezar por la Comunidad del Anillo, tengo que hacer una contrarrecomendación. Ok. Si ustedes intentan leer la Comunidad del Anillo y no sobreviven al encuentro con Tom Bombadil, o por alguna razón se dan cuenta de que en efecto el libro fue escrito por un profesor de literatura y lenguas muertas, hay una solución. Si necesitan lavarse eso del cerebro y tener un contacto con una historia de fantasía de este tipo, pueden ir y buscar unos libros que forman una trilogía que es conocida nuevamente como Las Crónicas de la Dragonlance, que son tres novelas escritas por Tracy Hickman y Margaret Wise, que, déjame tratar de recordar el orden, empiezan con Los Dragones del Crepúsculo de Otoño, que es Dragons of Autumn Twilight, y después no recuerdo cuál era el segundo libro, pero son tres libros, todos tienen un nombre así similar, que es lo que forma esta trilogía, Las Crónicas de la Dragonlance, y en tono es muy similar, pero es lo que la mayoría de la gente espera cuando piensa que El Señor de los Anillos es una historia de fantasía épica. Esto está basado en los módulos de Dungeons and Dragons, así es de que pues, la idea es que sean aventuras, y esta trilogía en particular tiene la particularidad de que en el primer libro se forma un grupo conocidos como The Companions, cualquier parecido con The Fellowship pues, es mera coincidencia, y que pues entre las características que tiene el grupo, por ejemplo, el líder es alguien que es mitad humano, mitad elfo y está enamorado de una princesa elfa. Tienes a un guerrero que es escudero de un guerrero, de un caballero, y él aspira a ser un caballero y se rige por un orden, disciplina de caballero. Hay un enano malhumorado, hay un par de tipos por ahí que parecen aborígenes, son una princesa india, por decirlo de algún modo, y su guardaespaldas. Un mago de apariencia frágil y un tipo enorme y musculoso, que los dos son hermanos gemelos. Y todos este grupo de aventureros son los que andan corriendo historias en un mundo en el que hay dragones, hechiceros malvados y demás. Entonces, si no sobreviven al Señor de los Anillos y dicen, pues creo que la fantasía épica no es lo mío, no se preocupen. Es que eso no era fantasía épica, nunca pretendió serlo. Mucha gente piensa que lo es, pero no es así. Entonces, les recomiendo que, Si no sobreviven al encuentro con Tom Bombadil o se esperaban algo más entretenido, como alguna vez un amigo mío, cuando salieron las películas y me preguntó por dónde le entraba, él dijo lo mismo que yo: empieza por El Hobbit. Si te gusta El Hobbit, síguete con la trilogía del Señor de los Anillos, y en caso de que no lo sobrevivas, búscate estos libros. El primero es este de Los Dragones del Crepúsculo Otoñal, o Autumn Dragon. El segundo creo que es Los Dragones de la Noche de Invierno, Winter Nights, y entonces el tercero es algo de la primavera, pero no me acuerdo el adjetivo. Esos tres libros es una historia de fantasía épica con un grupo de guerreros y demás que pues insisto, está basado en los libros y las reglas de Dungeons and Dragons, así es de que pues eso sí es aventura. Entonces, si por alguna razón el profesor los aburre, esto puede ser un remedio. Y aún si les gusta lo de Tolkien, échenle un vistazo, yo creo que se van a divertir. Ah, y también una advertencia por ahí. Si empiezan a buscarlo y les aparece que hay una película animada, evítenla como la peste. ¿De Dragonlance? Sí, no, y específicamente basada en el primer libro. Okay. Se supone que iban a hacer una trilogía de películas. Hicieron una animación, se supone que le iban a invertir dinero, pero la animación se ve como las peores series animadas de los 80 y 90 producidas en los Estados Unidos. Es horrible. Tiene un estilo muy, muy feo. La historia está condensada de una forma absurda. No hay desarrollo de personajes. Y lo único que hacen es desperdiciar un elenco de voces que pues probablemente ellos también quisieran olvidar que participan en la película. Porque, por ejemplo, entre la gente que estaba haciendo voces para esa película, si no me recuerdo, estaban Kiefer Sutherland, Michael Rosenbaum, Lucy Loles, Jason Marsden, Michelle Trachtenberg y había por ahí un par de personas más, que creo que Phil Lamar también estaba por ahí en la animación. Entonces, hay un muy buen trabajo de voces, pero no les dieron mucho que hacer. Es muy mala. Es la clase de cosa, ni siquiera es de esas cosas que a veces es tan mala que sale buena. No, es tan mala que cuando acaba vas a pensar por qué no ocupaste esos 90 minutos en hacer algo mucho más productivo, como sacarte la pelusa del ombligo o algo así. Bueno, es difícil pasar 90 minutos en eso. Yo voy a decir que nuevamente la comunidad del anillo, lo más difícil de la comunidad del anillo va a ser pasar del cumpleaños de Bilbo. Después Tom Bombadil, sí, pero Tom Bombadil, bueno, son, no sé, no me acuerdo cuántos capítulos, está en la segunda mitad del primer libro. Pero yo creo que una vez que salen de Bolsón Cerrado y llegan al Pony Pisador, el Prancing después Pony, después de 200 páginas aproximadamente, van a empezar a tener parte de la imaginería que llama la atención del Señor de los Anillos. Nuevamente, si es lo que quieren leer, si no es obligación, si no les gusta, no les gusta, no es problema. Sí, por eso le estoy dando opciones. Uh-huh. Y porque, insisto, lamentablemente mucha gente se hizo una idea con la película que no es lo que está en el libro. Recuerden, lo escribió un profesor académico, catedrático, tieso y cuadrado. Es la parte que tienen que recordar al abordar el libro. Una vez que ya le agarran el ritmo y demás, es glorioso, pero no es fácil entrarle. Sí, yo creo que una vez que pasan el primer libro, que es el más irregular, tiene muchas partes buenas a mi gusto, pero tiene momentos muy disímiles, ya el segundo y el tercero son en un tono muy, muy similar. Sí, porque también... Y ahí es difícil que no los agarre la historia. Ni siquiera hemos comentado hoy las desviaciones que toma para hablarte de las diferencias entre las lenguas de los hombres, de los elfos y de los enanos. Bueno, ese es uno de los temas con el Silmarillion, si es que alguna vez lo quieran leer. Por eso definitivamente con el Silmarillion no partan. El Silmarillion es como ese partir, sí, el nivel experto. Es como que le estuvieran enseñando religión y decidieran partir por el Antiguo Testamento. No tiene sentido. Mira, más allá de preferencia de lectura, el orden de complejidad es Hobbit, la trilogía de Señor de los Anillos, Silmarillion, las historias inconclusas. Sí, y el problema con el Silmarillion es que el Silmarillion no es realmente un libro. El Silmarillion es una colección de cuentos que están mayormente, o sea, tienen mayor o menor coherencia entre sí, pero en realidad no están pensados para ser publicados, sino que fueron pensados para que el mismo escritor se... Como construcción de mundo, nada más. Sí, fuese una forma de expandir el mundo, andar en ciertos mitos, qué sé yo, pero no estaban en un nivel de desarrollo que permitiera ser publicado y por lo tanto no se publicaron. Así fue, o sea, una vez que nació el interés por más de Tolkien y Tolkien ya no estaba para hacer más de Tolkien, fue su hijo el que seleccionó algunos de estos escritos para publicarlo. Macete todos los cajones, todo lo que esté se va a publicar, ¡todo! Sí. Y lo hicieron. Y además el Silmarillion es más fácil que muchas cosas las pongas en contexto si antes ya leíste el Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Y aún así hay cosas que no son que no del tienen todo sentido, no, porque... no checan contra nada, no sabes ni siquiera por qué se considera el mismo mono. No pasaron por la revisión de coherencia entre sí, no están pensadas, como dije, no fueron pensadas para ser publicadas, entonces tienen, no sé... Están pensadas como leyendas no revisadas, entonces no tienen esa consistencia que uno gustaría de un libro. Sí. Y mayormente es una especie de... amalgama de distintos mitos de la creación, por lo menos la primera parte. Entonces, eso también, si no tienen interés, si no tienen educación religiosa ni interés por religión, creo que eso les va a pasar muy por arriba, no va a tener mucho sentido para usted. Que es la otra cosa que se olvida mucha gente, que Tolkien era extremadamente conservador y religioso. Habría que recordar que incluso convirtió en católico cristiano recalcitrante a un antiguo escritor de ciencia ficción que terminó escribiendo la Biblia en forma de fantasía. C.S. Lewis. Okay. Tanto que me divertían sus novelas de ciencia ficción para que terminara siendo catecismo en libros. Bueno, tuvieron largas discusiones por correspondencia sobre el catolicismo versus anglicanismo, si mal no recuerdo. Algo así, sí. Ok. ¿Qué más? Y nuestra última pregunta, esto va a ser un programa muy corto. Nuestra última pregunta dice Yokoi, ¿ya leyeron Batman Dylan Dog? No. ¡Qué arte! Yo hace como 20 años que dejé atrás lo de ir y comprar algo solo por el arte. No sé tú, Esteban. Creo que sí, es probable que esto sea bueno, Beto, pero todavía no me he adentrado en eso. Sí, pero pregunta, ¿ya lo leyeron? El arte está precioso. ¿Y la historia? Estás hablando de leerlo. ¿Y la historia? Beto, ¿dónde queda? Beto, rejuvénese 10 años o algo así. Ah, no, yo entiendo que el arte es parte de leer un cómic, pero además la historia no se ha completado. Y yo no estoy para ahí. ¡Ay! Véndeme mi fasciculito para ir completando mi novela. ¿Qué es esto? ¿El siglo XIX? ¿Es la Inglaterra victoriana? ¿Soy Dickens y me pagan por palabra? ¿No, verdad? Bueno, entonces, Beto, en Baltimore también le pagan por historias a Poe. En fin. Pero Poe hacía historias cortas. Tolkien se aventaba mamotretos en capitulitos semanales. Eso no se hace. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunas cosas? Y me parece bien. Hay nada más comentar que el arte de Batman y Dylan Dog es de Bertrand de Ledera, el artista de Something is Killing the Children. Ok. Porque eso de venir a decir, ay, el arte está precioso y no darle crédito es como cuando tú hablas de qué bonito se ve el color y nunca dices... Perdón. créditos, que eso me recuerda por ahí que anda rondando un especial que salió en Marvel de Doom y que todo el mundo dice, ay, el especial de Doom de Jonathan Hickman es glorioso. Y el mismo Hickman ha salido a decir en muchas entrevistas, ojo, esta historia fue creada y desarrollada por Sanford Green, nada más me pidió ayuda con los diálogos, la historia es suya, no digan el Doom de Jonathan Hickman, no es mío, yo nada más vine a ayudar. Y sin embargo, en muchas partes, ni siquiera menciona quién es el artista, es como que, ¡ah, qué historia tan increíble que escribió Jonathan Hickman! Y el arte no está mal. Entonces, eso no se hace. Ok, es... Gigi Cavenagh con Werther de Ledera. Ok. Gigi Cavenagh es muy bueno. Créditos, Beto. Créditos. Muchos. Créditos. No lo he leído. Nada más recuerdo que yo vi, al menos en las portadas le daban crédito a Werther de Ledera. Entonces me quedé con la idea de que él era el artista. Que Gigi Cavenagh, creo que el principal problema que tiene es que elige muy mal sus proyectos. Eso de llegar a la industria americana y luego lograr hacerse amiguito de Miller, no es bueno. Ok, Beto. Creo que para la mayoría de la gente sería como que, no sé... les ofrezcan llegar al Manchester United. El Manchester United está en pésimo estado actualmente, pero sigue siendo un nombre atractivo. Sí, te va a dejar mucho dinero, pero a partir de ahí vas a tener mejores oportunidades de trabajo por menos dinero. Entonces, también luego eso es lo que hace que se desencanten del medio. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a comentar algunas cosas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Creo que me gustaría comentar... A ver... Ok, hay una historia que leí, Beto, que me gustó bastante... y que medio la había insinuado la semana pasada, pero no dije ni siquiera cómo se llamaba, y se trata de Beneath the Trees, Where Nobody Sees, de Patrick Horvath, que es una serie de 6 partes publicada por IDW, originalmente propuesta por Patrick Horvath como una novela gráfica, pero finalmente publicada como una miniserie de 6 partes. Y es una historia de animales antropomórficos donde... el protagonista o la protagonista es Samantha, que es una asesina en serie, Beto. Ok. Me parece que no dije nada de todo eso, ¿cierto? No, nada. Ok. Es que recuerdo haber hablado de esto con alguien más y tenía la idea de que había dicho algo ya en el podcast, entonces me entró la duda. Bueno, en la descripción de esta serie en IDW hablan de que es una mezcla de una serie que no conozco con Dexter. Y creo que eso está más o menos bien dicho, porque claro, Dexter es una forma sencilla de hacer una referencia a un asesino en serie. BC Town, hablando acá, Beto, de Richard Scarry. BC Town. Bueno, la idea simplemente es que se trata de una serie de libros infantiles con animales antropomórficos. Entonces, es mezclar esta apariencia más bien adorable del lugar donde se desarrollan las historias con un tema que es completamente truculento, complejo. Y el personaje de Samantha es una asesina en serie, como dije, que está. Ella es la dueña de un local de abarrote. Más bien es un local de. Una ferretería. Pero una ferretería un poquito más amplia. Entonces, la idea de la historia es que ella durante muchísimos años ha vivido en este pueblo pequeño, que es un pueblo idílico, a mí me recuerda un poco al pueblo de las Gilmore Girls, pero que cuando decide matar, cuando la vida la estresa, cuando quiere tener estos momentos de libertad que le da a ser una asesina en serie, va a la ciudad, selecciona a una persona de manera aleatoria, la asesina y se deshace del cuerpo de manera muy prolija. Su método consiste en ir a la ciudad, secuestrar a una persona, aplicarles cloroformo, después exsanguinarlas, partirlas con una sierra en muchos pedacitos pequeños y cada pedacito lo mete dentro de un cubo de pintura que vació hasta la mitad para después sellarlo y enterrarlo en el bosque donde nadie lo vea. Y toda esta vida idílica de la que goza ante la ignorancia que tiene el pueblo de su comportamiento, se ve alterada cuando hay un homicidio dentro del pueblo. Y es un homicidio muy llamativo, muy escandaloso, porque a una persona que es muy querida, que invirtió mucho de su dinero y de su tiempo en participar de un desfile del pueblo, lo mata, o sea, perdón, cuando esta persona está haciendo el desfile, a otra persona que es un viejito que tiene problemas de memoria, lo cuelga del mástil de una especie de barco que usan para este desfile. Entonces, cuando cae la vela del mástil del barco, queda revelado en el medio de toda la ciudad, de todo el pueblo, para que lo vean niños, adultos, todo el mundo, un asesinato sumamente escandaloso. Entonces, esto obviamente atrae una atención indeseada. Y comienza ahí el duelo entre Samantha por descubrir quién es este otro asesino o asesina en serie que está dentro del pueblo y tratar de detenerlo antes de que acabe con su vida idílica como asesina en serie ignota. Se sale un poquito de la norma de los asesinos en serie porque, bueno, no sé si de los asesinos en serie de verdad, pero sí de los asesinos en serie de la ficción, que normalmente buscan desarrollar esta especie de rivalidad con quienes los persiguen y juegan a entregar pistas, que es un poco lo que uno ve reflejado en los cómics con el Joker, el Riddler, pero que parten cosas que sí pasaron, como el asesino del Zodiac, o me parece que también el Una Bomba dejaba algunos mensajes por ahí que hicieron que la gente que tuviesen notoriedad pública y que la gente lo siguiera. El caso de Samantha no es así, ella no necesita atraer la atención y justamente la detesta y está tratando de impedir que este mundo ideal que ella construyó para su psicopatía sea destruido por este aprendiz de asesino que viene a alterar la tranquilidad del pueblo. La historia es de Patrick Horvath, que es un nombre casi completamente nuevo para mí, por lo menos. Encontré una entrevista que había hecho para... ¿cómo se llama esta serie de este podcast? Se me olvidó. Bueno, y ahí contaba que es un tipo que es... es un estudiante, o sea, un tipo que estudió y se dedicó al cine en proyectos mayormente de bajo perfil de cine independiente. Y finalmente fue alternando su afición o su deseo de hacer cómics con el cine. Y justamente la idea de que los cómics les permiten a los artistas tener un mayor control del proyecto y finalmente concretar un proyecto, a diferencia de lo que ocurre en el cine, donde muchas veces pasan años y años en el desarrollo de un proyecto que finalmente nunca se concreta. tienen la posibilidad de ver publicado la idea que imaginaron. La entrevista fue en Off Panel con... A ver, ¿cuándo se publicó esto? El 29 de abril. No les recomiendo que la escuchen si no han leído la historia todavía, porque revela algunos momentos de la historia, entonces mejor que lean la historia y después escuchen el podcast. También participó en una miniserie que se llama Jaja, que son historias sobre payasos tristes, donde Patrick Horvat dibujó el cuarto número. Creo que es una historia muy buena. El arte es muy bueno, es integralmente hecha por Patrick Horvat, con la excepción de las letras del rotulado, que es de Utsman. ¿Cómo se escribe esto? Utsmane Elhau, que no lo recuerdo, no sé si tú lo conoces de algún otro proyecto, Beto. Como rotulista, es uno de los mejores rotulistas trabajando actualmente. Ha hecho varias cosas en Marvel, en DC, en proyectos independientes. Okay. Y es Utsman Elhau, se pronuncia. Ok, Hassan Utsman Elhau. Así es muy, muy bueno. Él estaba haciendo cosas en DC, sobre todo, le dan mucha libertad para trabajar. Hace muchos experimentos por ahí. No recuerdo en qué sería, en donde Superman tiene un problema de que está vibrando a demasiada velocidad y hacía ese mismo efecto como de tener un fantasma porque algo no está bien enfocado con los rótulos. Entonces es alguien que le gusta ser parte de las herramientas narrativas en los pesos que trabaja, y se ve que hay muchos, pero muchos autores que le tienen mucha confianza. Es, yo creo que de esos rotulistas que la gente no ubica, pero que debían echarle un vistazo a su trabajo porque es muy bueno. Además, es el editor de una revista que ahorita está en pausa después de a lo largo como de 60 números, que se llama Panel by Panel, Panel X Panel. Si la buscan por ahí, ahí vende paquetes en digital de la revista con artículos y contenido en torno a periodismo de cómics en serio. Es muy, muy bueno. La verdad es que es de los autores que me sorprende que no haya más gente familiarizada con su trabajo. Ok, y el podcast se llama Sketch de Off Panel. De David Harper. ¿Cómo se llama este tipo? Chris algo. David Harper. A ver, no les quiero contar más de la historia porque creo que la gracia aquí obviamente es entender un poco de qué va el pueblo y cómo va narrando cómo se altera este status quo que ha logrado mantener a costa de mucho esfuerzo y de mucha prolijidad en el ejercicio de su hobby. Ahora, el personaje, a diferencia de Dexter, que creo que es donde se acaban las comparaciones, es que, bueno, yo no vi todo Dexter, pero el concepto de Dexter es que era un asesino en serie que había sido educado por su padre para utilizar esas habilidades para el combate contra el mal, por decirlo de alguna forma. Que es bien con asterisco esto del combate contra el mal, porque Dexter lo que hacía era que, como sentía la compulsión por matar, tenía que contenerla y dedicarla a matar a personas que fuesen malas. Asesinos, ladrones, etcétera. Mientras más malos, peor. Y de esa forma su afición terminaba resultando en algo así como una contribución a la sociedad, podría decirse. En el caso de Samantha no hay cualidades que la rediman. No es un personaje que tenga un lado bueno, que uno lo pueda comprender, que haya momentos en los cuales, no sé, desarrolles algún grado de empatía por ella, más allá de que sí vas a desarrollar algún interés por cómo se solucionan los problemas relativos a lo que conté, a la problemática de la aparición de este otro asesino, no tiene cualidad redentora. Entonces es una historia que es bastante más objetiva, tal vez, o ecléctica en la forma de contarlo, de tratar de adoptar una postura que sea un tanto distante y subjetiva a la vez. Porque una de las características de estos asesinos de series es su incapacidad de desarrollar o de demostrar emociones, porque en muchos casos las tienen que simular. Y esa desconexión emocional del personaje creo que es uno de los aspectos interesantes de la forma en la que es capaz de transmitirla a Patrick Horvat. Para hacer el primer cómic que hace Patrick Horvat es bien notable, pero claro, está todo el antecedente de que no, más allá de que sea su primer cómic, no es su primer intento como narrador visual. Es obviamente un tipo que ha desarrollado una carrera en otro lado, que ha tenido muchas instancias para desarrollar sus habilidades fuera del ámbito de los cómics, y que en los cómics encontró una forma de hacerlo de manera más efectiva. Decía que se demoró algo así como 2 meses por número, así que este cómic le tomó poco más de un año. Y se nota el nivel de dedicación, que no decae en la totalidad de la serie. Son 6 números que tienen la misma calidad de dibujo de principio a fin. Así que muy bien, una excelente historia para que lean, si es que les interesa este tipo de temática, que no es muy sencilla. Así que si no les gusta, no tiene por qué forzarse a leerla. Sí, yo lo he visto recomendado por varios profesionales, ya lo tengo en la lista de lecturas. Y me parece también que por ahí tiene un par de nominaciones en los Eisner. Entonces sí, se ve como algo que vale la pena echarle un vistazo. Sí, absolutamente. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, la semana pasada mencioné que había estado yendo al cine y tenía algunos pendientes. Pues también de las películas que caen dentro de nuestros intereses, una que vi la semana pasada fue Kingdom of the Planet of the Apes. Okay. Que es este nuevo intento de revivir la franquicia. Y nació originalmente en el 68 con un puñado de películas de calidad variable, pero pues tenían un nivel de culto, y que la década pasada, cuando se creó esta trilogía, primero con Rupert Wyatt y después con 2 películas dirigidas por Matt Reeves, pues demostraron que podías hacer un remake y hacerlo bien, ¿no? Conservando el espíritu del original y hallando formas de dar una interpretación moderna a la historia. Y pues yo creo que resultó en una de las trilogías más redondas que hayamos visto todo este siglo. Entonces, si bajo esa premisa sonaba un poquito arriesgado, como que hiciste una trilogía que para fines prácticos no tiene error, ¿por qué hacerlo? Pues, obviamente por dinero, eso es algo que no cuestionamos, pero a mí sí me causaba ciertas reservas cuando se hizo el anuncio, porque por ejemplo el director que eligieron para dirigir esta nueva serie de películas, que no han dicho exactamente cómo lo van a estructurar, pero sí hablan de que quizás esta vez quieran expandirse más allá de una trilogía, es Wes Ball, y realmente su único trabajo conocido son las películas de The Maze Runner, que yo recuerdo que no vi un pedacito de la primera en televisión y no había nada ahí que me interesara. No sé, supongo que en realidad están dirigidas a un público distinto, eran probablemente dirigidas a pubertos y adolescentes, entonces no encontré nada que me interesara, pero me pareció curioso que eligieran a este director para dirigir esta nueva película dentro de la saga del Planeta de los Simios, pero la verdad es que me sorprendió que esté tan bien realizada. En términos generales, lo que hace es construir sobre esa trilogía anterior, que fue para fines prácticos protagonizada por César, este humano que es el primero que desarrolla un nivel de inteligencia que incluso le permite desarrollar habla. ¿Dijiste este humano? Y que, ¿cómo? ¿Dijiste este humano que desarrolla? Este simio. Sí, no, no sí, sí, sí, sí, sí, sí, que es un simio, humano. Beto, pero me parece que dijiste humano. Ah, puede ser que haya sido un desliz freudiano. Ok. Porque el simio es más humano que los humanos. Sí, al menos en términos de cómo se maneja la película, entonces puede ser, no estoy seguro. El caso es que aquí lo que hacen es mostrarte cómo es la vida en el mundo un indeterminado tiempo después. Nos encontramos con un clan de chimpancés que pues tienen su aldea construida con estas especies de torres que arman para vivir encima de ellas, simulando lo que podría ser vivir en las copas de los árboles, pero con algunas comodidades y facilidades extras. Y en particular este clan se caracteriza porque crían águilas. El rito de pasaje de los jóvenes del clan, cuando se van a convertir en miembros útiles de la tribu, es que tienen que ir a las montañas y cada quien tiene que robarse un huevo de un águila, donde después en su aldea van a tener una ceremonia de comunión para que cuando nacen las aves, cada una de ellas se identifique con uno de ellos y se conviertan en el responsable de cuidar de esa aldea. Entonces una de las águilas para cazar, para pescar, para enviar mensajes, etcétera. Es una civilización bastante interesante la forma en que la construyen y sin tener que darte ninguna explicación exagerada, nada más con mostrarte algunas de las cosas que hacen de forma cotidiana, te encuentras con esto. Y la historia parte siguiendo a tres jóvenes chimpancés que van justamente en su búsqueda de sus huevos, y como cuando ya cada uno de ellos tiene el huevo para regresar a su aldea, y se encuentran con una criatura aparentemente siguiéndolos y que incluso les robó una cobija de las que tenían en sus caballos. Cuando empiezan a seguir a lo que sea que los estaba acechando, pues eventualmente encuentran la cobija cerca de un túnel, de lo que parece unas vías abandonadas del tren, y que va a dar al valle más allá, que es un lugar al que tienen prohibido ir porque ahí hay ecos. Ahí el contexto te empieza a decir que a lo que se refieren cuando hablan de ecos son los humanos, que pues son seres con cierta similitud con los simios, pero bastante más primitivos y que no se comunican, y que en general los ancianos en la aldea les dicen que si llegan a ver a alguno, pues a lo mejor es mantenerse alejados, y que es la principal razón por la que nunca deben ir al valle más allá. El caso es que cuando regresan a su aldea, pues uno de estos jóvenes, que es Noah, es el hijo del jefe de la tribu, del mayor de ellos, y quien es el responsable de cuidar al águila principal que utiliza el clan. Cuando le muestra la cobija, el simio la huele y le dice que huele a eco, que si cruzaron al otro valle. Ya le explica que no, que fue algo que tuvieron un encuentro con algo que nunca vieron, pero que fue sin haber cruzado. Entonces el padre dice que no se preocupen y envía a un guerrero a que vaya a buscar si es que hay realmente ecos del otro lado del túnel, para pensar en que los ahuyente o se deshaga de ellos de alguna manera. Esa noche, lo que sea que los esté siguiendo, se mete al lugar en donde está Noah haciendo algunas reparaciones de algunos de los racks y estantes que tienen por ahí. Y pues cuando intenta perseguirlo, en un choque por ahí, esta criatura aplasta el huevo de Noah, que está aterrado porque al día siguiente es la ceremonia en la que tienen que hacer la comunión con su huevo, y él está convencido de, aunque él sea el hijo del jefe del clan, no le van a permitir pues retrasarlo o hacer algo así. Entonces va a hablar con sus dos amigos que le han acompañado y les dice que no tiene de otra, que va a salir de noche y va a ir a tratar de conseguir otro huevo para regresar a la mañana siguiente. Cuando se va, encuentra al guerrero que había mandado su padre a buscar a los ecos, pero también encuentra los cadáveres de varios otros simios. Sin entender exactamente qué es lo que pasa, se esconde y descubrimos que hay una partida de caza de algún otro clan en el que se mezclan chimpancés, gorilas y orangutanes, y que son guerreros. Y resulta que andan buscando a una humana por alguna razón que en ese momento no se explica. Así es como descubrimos que quien los ha estado acechando es una joven humana que pues mayormente los ha estado haciendo porque tienen hambre. Eventualmente estos tipos llegan a la conclusión de que estos simios han tenido contacto con la humana porque encuentran la cobija, van a buscar la aldea. Entonces espantan al caballo de Noah, que lo encuentran por ahí pastando cerca de unos árboles, creyendo que es del otro guerrero, que fue el que mató a varios de los suyos. Lo espantan para que corra hacia su aldea y lo siguen. Entonces Noah tiene que regresar a pie a la aldea. Cuando llega, pues se da cuenta de que la están quemando y están destruyendo todo. Y ahí hay una pelea y eventualmente a él lo dan por muerto y se llevan como prisioneros a todos los que sobreviven. Él decide entonces ir a buscarlos y se encamina a esto. Ya en el camino encuentra un orangután, que es alguien que al parecer seguía una orden de filósofos o creyentes que estaban a cargo de difundir la palabra de César. Hablan de esta idea de vivir en armonía, de respetar a los demás, y que están convencidos de que los humanos y los simios pueden volver a vivir juntos como alguna vez fue en el pasado. Así es como descubren que la chica que lo está siguiendo es la humana, la que están buscando los otros, y terminan viajando juntos. La historia ahí tiene ya algunos giros y cosas que no se muestran en los trailers, y por eso no quiero comentar hacia dónde va la historia, porque me parece que es lo que hace que se convierta en una muy buena secuela a la trilogía anterior. Y nos encontramos ahí con que hay este otro clan de guerreros y demás. Tiene algunas ínfulas de grandeza que los lleva a tratar de replicar lo que alguna vez fue el Imperio Romano, la forma en la que se enteraron de cómo funcionaba el Imperio Romano y que sus reyes se llamaban César, justamente, y pues es algo que también es parte de las cosas que van a descubrir cuando vean la película, y la verdad es que se las recomiendo bastante. Creo que a lo mejor no está exactamente al nivel de la película anterior, que yo creo que fue el cierre de una trilogía que fue de muy buena a excelente, pero me parece que está a un muy buen nivel y yo creo que hay bastante material como para seguir expandiendo este mundo de formas interesantes. Entonces, sí, la verdad es que les recomiendo que le echen un vistazo. La verdad es que me parece que es una muy buena adición a la saga del Planeta de los Simios. Las actuaciones, la humana a la que vemos es interpretada por Freya Allan, que es esta joven actriz que interpreta a la princesa Cirilla en la serie de fantasía, en donde está Cavill como protagonista, The Witcher. Freya Allan es quien la interpreta ahí. Acá sale con el cabello oscuro, la principal diferencia, pero ella es la que le da vida a esta chica, a quien eventualmente los simios empiezan a llamar Nova, para los que les gusta que haya referencias a la saga original. Y en cuanto a los actores de los simios, mayormente hay actores de doblaje, casi no hay actores conocidos, pero me parece que eso es parte de las fortalezas de la película, porque no te imaginas a nadie más detrás de ellos, ¿no? Más allá de quizás la aparición de Kevin Durant, un actor que a lo mejor muchos ubican como el villano de la última temporada de Lock and Key, o recientemente en Abigail, él le da voz y hizo la captura de movimiento detrás del autodenominado César de este otro clan. Próximo César es el nombre que utiliza, pero más allá de eso no hay otros actores conocidos o famosos detrás de las voces de los simios, que una vez más es un trabajo de CGI realizado mayormente por Weta Studios, que la verdad es que sigue viendo increíble. Entonces sí les recomiendo que le echen un vistazo a Kingdom of the Planet of the Apes, que me parece una buena forma de darle continuidad a lo que fue una excelente trilogía en la década pasada. Ok, y si quieren saber más de la trilogía, Beto habló con el amigo Bestia hace algún tiempo ahí en el podcast de Archivos Temporales sobre la trilogía de César anterior a esta. Sí, no tiene mucho, tiene que tener unas 6 semanas, quizá algo así, que hablamos de eso, justamente pensando en que hubiera un recordatorio antes de que se diera el estreno de esta nueva película. Que por cierto, acabo de volver a grabar con él un programa con temática de cómic, pero al parecer tiene por ahí problemas técnicos con su computadora y por lo pronto ese episodio está en el limbo. Imagino que eventualmente lo pueda rescatar, pero en este momento no hay una línea de tiempo, una expectativa de cuándo vaya a suceder eso. Tal vez necesiten que Morrison escriba una historia y lo saque de ahí. Y sí, no creo que eso sea el caso. Okay. Yo les digo que no deberían usar Windows porque siempre es un riesgo cuando le pasa algo a la computadora, pero no me hacen caso. ¿Qué puedo decir? Sí. Tiene muchos problemas, pero a la vez es muy práctico. Es miedo a lo desconocido, Esteban. Hace mucho que Linux es igual de práctico y fácil de usar y sin ninguno de los problemas. Ok. ¿Qué más podemos comentar, Beto? No lo sé. ¿Qué más quieres comentar, Esteban? Bueno, estuve viendo una serie en Crunchyroll que se llama Solo Leveling. Hay 12 episodios de la primera temporada. Y es una más de estas series donde están integrando... En el fondo es como jugar WoW o LOL. Pero bueno, no lo estás jugando, lo estás viendo en una serie. Es un RPG interactivo. La historia parte con un... es un mundo donde periódicamente se abren portales de distinto nivel de exigencia. Y la clave de este mundo, de cómo se construye la historia en este mundo, es que cuando se empezaron a abrir portales y empezaron a entrar monstruos a través de estos portales, a su vez despertaron personas con poderes que eran capaces de destruir a estos monstruos. La característica principal de estos personajes es que no pueden subir de nivel. Naces, te clasifican en A a la E, de mayor poder a menor poder, y cuando eres excepcional eres nivel S. Entonces los portales se clasifican de acuerdo al mismo grado, y los portales de mayor exigencia quedan exclusivamente para las personas de mayor poder. Toda la economía de este mundo gira en torno a los portales, porque de ahí se extraen materiales extraños, preciosos, etc. Por lo que la gente que tiene la capacidad de entrar a estos portales y ganar batallas adentro se transforman, por un lado, en héroes, y por otro lado también en mineros, emprendedores, pequeños comerciantes, en fin, que tienen que vivir esta vida de mercenario arriesgando sus vidas porque en muchos casos no tienen una mejor alternativa. El protagonista es un chico que, por motivos que se van explicando conforme avanza la serie, quedó a cargo de su hermana. Su hermana está algo así como en tercero o cuarto medio, a punto de terminar el colegio. Y él es un era un estudiante o quiso ser un estudiante universitario, pero la falta de dinero de su familia no se lo permitió. Su madre quedó afectada por una enfermedad de carácter mágico. Duerme como la princesa de Blancanieves. ¿Cómo se llama la que se quedó dormida, Beto? La Bella Durmiente, eso, gracias. Claro, sin ser bella. Es la madre nomás, pero está afectada por esta dolencia que simplemente no la pueden despertar. Entonces él tiene que arriesgarse y tiene la lamentable situación de que cuando despertaron sus poderes, despertaron en el nivel E. Y permanentemente tiene que tratar de ingresar en portales de mayor exigencia que su clasificación, porque la clasificación E es muy baja y no le permite ganarse la vida. Entonces tiene que arriesgar su vida entrando a portales más altos, donde frecuentemente es herido, a veces de manera casi mortal. Y ahí tiene una amiga que es una sanadora nivel B, que generalmente le termina salvando la vida, curándolo de heridas graves que de otra forma lo hubiesen matado, pero que bueno, siguen eso. Hasta que un día ingresa junto a un grupo a un portal, que resulta ser un portal doble. Y cuando llegan al final de la primera parte del portal, se dan cuenta que es un portal doble. Y hacen una votación entre todos para ver si informan que es un portal doble, porque suelen ser extraños donde a veces ocurren avistamientos de personajes de mayor clasificación que la... O sea, de monstruos de mayor clasificación que la que habitualmente se clasifica el portal. Digamos, el portal podría ser clasificado como D, pero adentro encontrarse con monstruos de mayor nivel para los cuales no están preparados la comitiva que ingresa. Y como el portal hasta ese punto no les da suficientes ganancias, deciden arriesgar su vida y seguir avanzando. Con el voto crucial del protagonista, que decide también arriesgar su vida a pesar de ser el más débil. El apodo que le tienen es que es el arma más débil del mundo. Un poco de bullying que le hacen al resto. Al final de este calabozo encuentran, o de esta cueva, encuentran un recinto con unas estatuas gigantes. Y quedan atrapados adentro y las estatuas de a poco se van activando y los van asesinando. De un equipo de aproximadamente 12, sí, 12 o 13, las estatuas rápidamente matan y desmembran a varios de los integrantes del grupo. Hasta que él se da cuenta que las estatuas obedecen algunas reglas y que para salvarse tienen que hacer lo que dicen estas reglas que están escritas en una de las paredes de este recinto especial. Con su perspicacia y su inteligencia logra que la comitiva, que los que habían sobrevivido a la comitiva se salven, pero a cambio de eso tiene que arriesgar su vida y finalmente muere. Pero al momento de morir, uno de estos personajes, que es algo así como el jefe de todas estas estatuas, que parece ser la representación de un dios olvidado, le concede la posibilidad de volver a la vida, pero volver a la vida con una característica especial, que él va a ser capaz de subir de nivel. Vuelve como nivel E, pero va a poder subir hasta tanto como se lo permitan las aventuras que va a llevar a cabo más adelante. Así que la historia en esos 12 episodios que siguen transita por lo mismo que comenté hace algún tiempo de esta historia de tengo un código de trampa y me convertí en imbatible en este mundo y también en el otro, etcétera. Que son estas historias que son un poco, ya se me olvidó cómo se llama el género, pero son de fantasía japonesa, donde el personaje en el fondo es un jugador de RPG. Y está así como te metes, no sé, a algún juego de RPG y tienes que matar a 1000 monstruos para subir de nivel. Este personaje también va enfrentando distintos desafíos en los cuales va subiendo de nivel. Creo que el aspecto interesante, eso sí, de la serie es que en lugar de transformarse simplemente en el monstruo de la semana, subir de nivel y viene otro monstruo más feo, en la pérdida de humanidad que va experimentando el personaje a medida que va subiendo de nivel, porque la, digamos, el trueque que hace es ir insensibilizándose, es verse sometido a exigencias que le obligan a, en un momento tiene que matar personas, en otro momento tiene que asesinar un montón de monstruos, etcétera. Entonces eso le obliga a ir desprendiéndose de la humanidad, de la ingenuidad que tenía al momento de iniciar la historia. Y progresivamente ese afán de hacerse más poderoso y de conseguir lo que le falta, el dinero que necesita para que su hermana pueda ir a la universidad, para que su madre se pueda curar, etcétera. Lo obligan a tomar decisiones o lo invitan a tomar decisiones que le van costando de a poco su humanidad. Y en esa dirección transita la historia. Es un manga originalmente que fue adaptado en Japón como un anime. Así que tiene esa peculiaridad de que los nombres de los personajes están todos en coreano, pero la animación es japonesa. Se estrenó hace relativamente poco tiempo en Crunchyroll, así que ahí la pueden buscar como Solo Leveling. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues todavía tenemos algunos minutos. Recordarás que hace algún tiempo nos estaban pidiendo que habláramos más de qué iba a pasar con los nuevos títulos de mutantes y demás. Pues a lo mejor podríamos comentar que hace unos días Marvel anunció un poquito más acerca de lo que será la nueva línea de los cómics de mutantes en la era post-Krakoa. Okay. Sabíamos que habían presentado a los tres equipos principales con su equipo creativo, ¿no? Que eran McKay con Stegman, Ivan con Carnero y Gail Simone con David Márquez. Y sabíamos que iba a haber al menos seis títulos más, ¿no? Era lo que sabíamos. Y pues resulta que esta semana anunciaron otros tres de los títulos que se vienen para el reboot programado para este verano, ¿no? Es pues de las estas noticias a cuentagotas que han ido liberando conforme va llegando el momento de que empiecen a aparecer las solicitations. Y pues más allá de cómo se están liberando los anuncios, creo que hay dos series en particular que pueden ser del interés de muchos de nuestros lectores, porque eso en relación con, aparte, con otras cosas que me han preguntado, porque por ejemplo también nos habían preguntado hace varias semanas que si supuestamente Greg Capullo ya estaba en Marvel, ¿por qué no tenía una serie? Y especulábamos que probablemente iba a acabar en algún título de mutantes. Y el día de hoy, que estamos grabando esto el martes 21 de mayo, el mismo Capullo ya confirmó en sus redes sociales que en efecto su próximo proyecto es una serie de mutantes. Y él va a ser el encargado de dibujar Wolverine Revenge, una serie escrita por Jonathan Hickman y en donde va a ser entintado por el veterano Tim Townsend, que según yo nunca he trabajado con él, pero es el que tiene experiencia en Marvel, DC e Image en varios títulos y que ha entintado a cualquier cantidad de artistas de diversos estilos. Entonces no creo que vaya a tener ningún problema con hacer buen equipo con Capullo, y coloreado, y como ya es costumbre, por Francisco Plasencia, ¿no? Que creo que a él ya no lo piensa soltar para nada. Pues en los escritos firma nada más como FCO, que es una abreviatura de Francisco, pero pues parte de los talentos coloristas mexicanos que andan por ahí. Entonces, ese es uno. Pero la otra es la que no he visto que le hagan mucho escándalo, y fue la que a mí realmente me sorprendió. Uno, porque no esperaba ver esto como una serie, que me parece que lo están anunciando como miniserie. No es claro ninguno de los comunicados o menciones que he visto, pero pues no me extrañaría, porque pues probablemente, tratándose de lo que se trata, si no están tan seguros de que vaya a tener éxito a la primera, porque estamos hablando de una mutante que no ha tenido una serie propia en casi 40 años. Se trata de Dazzler. Oh, la chuté. Exactamente. Sí. Anunció una serie de Dazzler que de entrada pues mostraron una imagen que no sé si es una portada porque no tiene números, pero pues tiene ahí el logo de Marvel, dice From the Ashes a New Beginning, y una versión actualizada del logo clásico de Dazzler, que se ve bien, no lo ves y tiene ese airecito retro, pero no se ve como algo que resulte anacrónico. Entonces me sorprendió que hicieran esto, y esta está anunciada como una serie para septiembre de 2024. El equipo creativo es autores relativamente nuevos, pero que poco a poco se empiezan a hacer de nombre. La serie la va a escribir Jason Liu, que es quien escribió la reciente serie de Sentry, por ejemplo, y arte de Rafael Ueiro, a quien no conozco. Pero lo que me llamó la atención es las descripciones que empezaron a hacer de lo que era la serie. Por ejemplo, el comunicado oficial de Marvel, el parrafito dice: abierta y orgullosamente mutante y de vuelta en el camino. Dazzler, la deslumbrante cantante mutante de Marvel, ha estado dentro y fuera de las luces por mucho tiempo, pero ahora es tiempo de que finalmente tome una vez el centro del escenario. Dazzler se embarca en una nueva gira mundial que es la culminación y celebración de su completa carrera musical. Pero mientras Dazzler puede estar lista para enfocarse en su música, su estado como celebridad mutante provoca un violento ataque que puede hacer que todo esto termine antes de que empiece. Ese es el hype box, que es lo que en realidad no te dice nada, ¿no? Te trata de decir, esto va a estar lleno de aventuras, pero no te dice exactamente qué va a pasar. Pero los detalles de la serie son los que me hace pensar que por lo menos si es una miniserie va a ser bastante entretenida, porque a pesar de que es una serie de Dazzler, no va a ser la única mutante que aparezca en el título. Porque entre los detalles que comentaron de lo que va a pasar, te hablan del staff que la acompaña en su gira. Longshot. Entonces, no, Longshot no aparece. No, o sea, realmente creo que no esperas ninguno de los nombres que te voy a decir, pero la jefa de seguridad en la gira de Dazzler es Domino. Ok. Su guardaespaldas personal es Guido Carosella. ¿Sabes quién es Guido Carosella? Me quedé pensando en que tú no eres fan de mutantes. Entonces, probablemente muchos de nuestros escuchas sí saben. Strong Guy. Ah, ok. Strong Guy. Strong Guy es el guardaespaldas personal de Dazzler. X-Force. Exactamente. No, X-Factor. Eso, X-Factor. Bueno, Domino también era X-Factor, ¿no? No, X-Force. No, Domino era X-Force. X-Force con Cable. Sí. Que en realidad era Wild Pack, Six Pack y después X-Force. No, era como asociada, no era parte de X-Force, pero bueno. Su Rowdy es un solo Rowdy, no necesita más. ¿Quién crees que puede hacer? No sé, Beto, ¿será irlandés? Se llama Jamie y se apellida Maddox. Ok, está bien. Multiple Man. Y su baterista es Sharger. ¿Quién? Sharger, es de Mutantes 2, ¿no? Ahí sí. Te perdono que no lo conozcas, pero esa fue la parte que me llamó la atención. Es una serie de Dazzler, pero se aseguraron de inmediatamente rodearla de un elenco secundario que, con la dinámica de tenerlos en esos puestos, creo que esto sí es una miniserie, creo que pinta por lo menos para ser entretenida. Ok. Suena aparte, suena un poco exagerado tener a ese grupo que la sigue, pero bien. Bueno, si tomas en cuenta que una vez más hay un temor y odio hacia los mutantes en el mundo, me parece que es una buena idea. ¿Sabes a qué me suena? ¿A qué? No me puedo acordar de un ejemplo exacto en estos momentos, pero me acuerdo que en los 60 era andar haciendo grupo o andar disfrazando a espías por todo el mundo de alguna forma. Entonces tenían estas ideas de hacer estos grupos que se hacían pasar por otra cosa, pero que en realidad eran espías o grupos de ataque u operaciones encubiertas. El ejemplo más sencillo de algo como eso no tiene que ver con música, pero probablemente sea a lo que te refieres. I Spy. Ok. Una serie de televisión en la que un famoso tenista mundial y su manager pues viajaban por todo el mundo para participar en distintos torneos y le eran espías. Que hace, no sé, cosa como de 15, 20 años hubo una película basada en la serie. No muy buena, por cierto, pero sí era una idea que sobre todo en temas de espionaje era en donde se ocupaba esto. Pero no, aquí se supone que la idea es que Dazzler decidió que ya está harta de estar en un mundo que no la respeta y que pues ella lo que quiere es regresar a su música. Pero pues obviamente como el mundo no es un lugar seguro para gente como ella, pues decide rodearse de algunos amigos. Entonces no sé, pero me suena como una idea que puede funcionar. Ya habrá que ver una vez que aparezca esto, porque además el hecho de tener... ¿Kelly Thompson? Tengo que Jason Liu, que es alguien que tiene realmente poco tiempo todavía en el medio, pero pues habría que ver. No, Kelly Thompson, entre sus cómics propios y los cómics que tiene actualmente con DC, creo que sería demasiado esperar que tomara otro proyecto, pero... Me acuerdo haberla escuchado decir muchas veces que quería hacer algo con Dazzler. Con Dazzler, sí. Sí, le gusta mucho el personaje, entonces... Tal vez en algún momento lo haga. Y de los otros equipos, que eran de los que habíamos visto logos, más allá de las tres series principales, pues ya revelaron por ahí algunos detalles extras. Por ejemplo, de X-Force, ya hay un equipo creativo, son Geoffrey Thorne como guionista y Marcus Tock como dibujante. Okay. Y el equipo va a estar formado por Forge, Rachel Summers, Betsy Braddock, Sage, Sorge y Tank. O sea, es una combinación ahí de mutantes de la vieja escuela con algunos de los nuevos y más jóvenes. Y en la portada, acabé a que aclarar que, bueno, sí es que es portada, porque insisto, estas imágenes promocionales no tienen número, pero tienen todo el diseño, incluso con un logo que me hace pensar que va a ser las portadas del número uno. En esa imagen promocional aparece Deadpool. Entonces, no sé si ya nada más estrategia de ventas, tenemos un X-Force con un Deadpool en la portada cuando va a salir la película. No los culpo, pero probablemente no vaya a ser parte regular del equipo. Ese es para julio de 2024. Otra de estas series de las que sabíamos que existía, porque ya hemos visto el logo cuando se hizo el anuncio oficial, es Phoenix, una serie que será escrita por Stephanie Phillips y con arte de Alessandro Miracolo, también para julio de 2024. Junto con la tercera serie que confirmaron es NYX, que pues se puede decir que sería algo así como la nueva versión de los Nuevos Mutantes, este equipo que pues entiende que van a estar basados en Nueva York por las siglas, sería NYX, sería así como los X de Nueva York, con un equipo creativo conformado por Colin Kelly como escritor, y con Jackson Lansing como coescritor y Francesco Mortatino como el artista. El roster de este equipo son Miss Marvel, Wolverine, que es X-23, Laura, no lo hagan, junto con Anole, Prodigy y Sophie Cuckoo, que es una de las Stepford Cuckoos, estas trillizas protegidas de Emma Frost. Entonces igual tenemos una mezcla de mutantes conocidos y no tan conocidos con el equipo. Y cierra esta ronda de anuncios el último logo que habíamos visto de lo que serían, asumimos, todas las series regulares, X-Factor, que va a ser, probablemente también te interese echarle un vistazo, al menos por el escritor, Mark Russell, con arte de Bob Quinn, y un equipo formado por Angel, Havok, Pyro, Feral y Frenzy. ¿Pyro? ¿Feral? Sí. ¿Y Frenzy? Sí. Ok, Beto, suena interesante. Tenemos a un ex villano, un ex X-Force, uno de los X-Men originales y uno de los X-Men de segunda generación. Entonces, creo que los equipos están surtiditos. Te digo, el otro anuncio que se hizo. Lo que mencionaba, que lo de Wolverine Revenge es una miniserie, lo que van a hacer Hickman y Capullo, porque la serie regular de Wolverine va a ser escrita por Salanina Meth con arte de Martín Cocolo. Y esa también es hasta septiembre que se lanzará. ¿No es Ahmed? No estoy seguro. No lo sé. Es que hay dos formas de escribirlo. Y a veces lleva doble M y demás. Pero según yo, si es una sola H, no hay que pronunciar ahí la sílaba. Entonces, habría que buscar un video donde lo diga él mismo para ver cómo lo pronuncia. Pero es, al menos así de entrada, Ahmed. No Ahmed. Ok. Sí. Según yo dije que ya eran todos y no es cierto. Porque también va a haber una serie de Storm, que la va a escribir Mireya Ayodele, de quien no he leído nada, pero va a tener arte de Lucas Wernick, que es bastante bueno. Esa es una serie para octubre. Y dentro de los anuncios de mutantes, pues se dio una sorpresa, porque hay una serie que normalmente no es considerada como un título de mutantes, pero también tenemos una imagen promocional en donde tiene el mismo eslogan que están utilizando en todas, de From the Ashes a New Beginning, y es una serie pues que generalmente no piensan en ella cuando piensas en mutantes, de Avengers. Ok, ¿son Vengadores mutantes? No, lo que pasa es que anunciaron que se iba a integrar al equipo con un rol importante Storm. Entonces yo lo que asumo es que pues va a haber ser la nueva líder de los Avengers. No sé si va a ser la nueva líder, pero al menos se supone que va a dar un rol prominente. La serie seguirá siendo escrita por Jed MacKay. Insisto, como no hay números, no sé si vaya a tener un nuevo número uno o vayan a dejar la numeración tal y como está. El anuncio era que Storm se une en el número 17, entonces quiero pensar que se va a continuar con la numeración. La serie la va a seguir escribiendo Jed MacKay, y por lo menos el inicio de esta historia lo va a dibujar Valerio Schiti. Así es de que pues esos son los anuncios con los que se completa aparentemente el roster inicial de series regulares y un par de miniseries de cómo van a quedar los X-Men ya bajo la dirección de Tom Brevoort, empezando en el mes de julio, que pues tomando en cuenta que ya estamos en mayo, pues era cuestión de tiempo que poco a poco fueran a aparecer detalles de las series para agosto y septiembre, que es justamente lo que se dio en estos anuncios. Ok, tengo algo más para comentar, Beto. ¿Qué más? Por fin vi Suzume, que es una... Hace un montón de tiempo comenté otra película de Makoto Shinkai que se llamaba El Tiempo Contigo. No, esa no la comentaba. Uy, ¿cómo se llamaba la anterior de Makoto Shinkai que comenté? O Shinkai, como me gusta tratar de decir. Era... Tu nombre, Your Name. Que no me acuerdo qué nombre le pusieron en español. Bueno, Suzume es una película que hasta donde sé, o por lo menos por algún tiempo, tiene el récord de ser la película japonesa de mayor recaudación en Japón. Algo así como 316 millones de dólares, lo que es una locura para los precios, o sea, para los valores de producción, o sea, multiplicó sus recursos muchas veces. Y es una de estas historias, es como el realismo mágico japonés en el fondo, diría yo, esta películas románticas principalmente. Your Name era propiamente una película casi exclusivamente de romance en situación muy en situaciones muy extraordinarias, con viaje en el tiempo, etc. Suzume es un tanto un poco más una historia de aventura. Es una historia protagonizada por una adolescente que es Suzume, que conoce un día que va al colegio a un joven que se llama Souta, que es un guardián. Entonces, la historia parte con que Suzume va al colegio, conoce a Souta. Souta le pregunta dónde hay una puerta o dónde hay ruinas, porque anda buscando una puerta. Ella queda sumamente fascinada con este tipo porque lo encuentra muy, muy bonito, queda muy como encantada con él. Entonces... llega al colegio y después decide devolverse a buscarlo. Y cuando llega a esta ruina, encuentra una puerta. Y la puerta, a través de la puerta se ve otra dimensión, un mundo muy bonito. Entonces trata de ingresar a él y cuando pasa a través del portal del umbral de la puerta, queda del otro lado de la puerta. Y del otro lado de la puerta vuelve a ver este otro mundo, entonces trata de ingresar nuevamente y no, solamente atraviesa la puerta. O sea, solamente la puerta le permite ver este mundo, pero no le permite entrar. Y bueno, esta puerta está en el medio de unas ruinas de una ciudad abandonada que presuntamente fue destruida por un terremoto, una inundación. Y se tropieza con un objeto que está en el suelo, lo toma... Y este objeto de pronto cobra vida. Y se transforma en un gato y sale corriendo. Y ella no entiende mucho lo que está pasando. Y de pronto empieza a sentir mucho miedo y se va. Al rato ve un incendio. Y no sabe lo que es. Nadie más lo puede ver. Y recibe la alarma de un terremoto. Hay un pequeño temblor. Y sigue viendo la alarma de incendio y se da cuenta que hay cosas que ella puede ver que la gente no puede ver. Entonces parte a buscar este incendio a ver qué es lo que está pasando. Y resulta que este incendio está saliendo de las ruinas donde estuvo en la mañana, donde no logró encontrar a este joven que conoció camino a la escuela. Y cuando llega al origen del incendio, de este humo en realidad, se encuentra con que está Souta tratando de cerrar esa puerta que ella vio en la mañana. Y no lo puede hacer. Y este humo en realidad es una especie de serpiente que está saliendo a través del portal y que en la medida que caiga sobre la ciudad va a desatar un terremoto, que es lo que le explica Souta. Así que lo empieza a ayudar y sin que logren detenerlo antes de que se pose sobre la ciudad, pero sí lo logren detener antes de que haga mayor daño. Entonces le explica que él... Que lo mejor es que se olvide de todo lo que vio, que él tiene que hacer lo que tiene que hacer y que su trabajo consiste en cerrar estos portales. Se va y ella se da cuenta que quedó herido producto de este intento de detener la salida de esta especie de serpiente de humo del portal, así que lo obliga a que vaya con ella para su casa y en su casa lo atiende, lo cura, qué sé yo, y empiezan a conversar. Y este gato que se había arrancado del lugar se le aparece en la ventana. Y el gato le habla y le dice que si acaso lo quiere. Y los dos quedan impactados porque no pueden entender que un gato les hable. y le dice, Suzume, quiero estar contigo, o sea, quiero ser tu amigo, qué sé yo. Y el tipo le dice, y tú molestas. Y lo transforma en una silla. Y una silla de niño que ella tiene en su casa se queda poseída por el espíritu de Souta. Y Souta trata de perseguir al gato y a partir de esto comienza una serie de aventuras donde tratan de encontrar este gato. En la medida que van viajando por Japón deteniendo estas serpientes. Porque resulta que en realidad todo esto viene de una leyenda antigua donde hay una... El origen de los terremotos serían estos señores o dioses que están atrapados en el más allá, que logran entrar a Japón a través de estos portales y que para detenerlos usan unos bloqueadores de puerta. Entonces lo que hizo Suzume de manera inadvertida fue sacar uno de estos bloques, o sea, bloqueadores de puerta, liberando parcialmente a los demonios. Entonces los demonios comienzan a, o estos dioses comienzan a liberarse y generar terremotos en Japón. Y ellos tienen que tratar de detenerlos, por supuesto con la dificultad agregada de que Souta se transformó en una silla. Así que en muchos aspectos se parece, no sé. Por acá hay un libro de niños que se llama Perico Trepa por Chile, donde un niño tratando de recuperar una oveja que está a su cuidado sale de la Patagonia y empieza a recorrer Chile hacia el norte, al norte de él. Y esto me recordó un poco, más que nada por la idea de mostrar Japón, de mostrar los distintos lugares de Japón y cómo esta chica va conociendo personas a lo largo de Japón que de una forma u otra la terminan ayudando a encontrar, no sé, le dan comida, la reciben, le dan ropa, la ayudan a llegar a los lugares donde tiene que ir para ir deteniendo estos terremotos. Y esto también está vinculado con la historia de su niñez, porque ella fue adoptada por su tía, porque su padre desapareció, su madre desapareció. Ella no sabe bien qué les pasó, pero se quedó sola, la tuvo que adoptar su tía. Y hay toda una secuencia sobre su infancia que no es muy explicada hasta el final de la historia. Y Souta, por su parte, tiene esta obligación de heredada por vía familiar de detener estos temblores y salvar a Japón. Pero que en el fondo se interpone en su vida normal. Porque es algo que obviamente no le da de comer y tiene que estar consiguiendo trabajo y a veces perdiendo oportunidades de trabajo porque las alarmas públicas o la necesidad de tener uno de estos, de detener uno de estos portales no le permite tal vez asistir a una entrevista de trabajo, juntarse con una persona en un café, etc. Y en el medio de la aventura los dos personajes se van enamorando y también Suzume va explorando sus relaciones personales, principalmente con su tía y con este vacío que tiene del abandono que siente de la desaparición de su madre y qué fue lo que le habrá pasado, no tiene idea. Así que es una historia que me gustó bastante, como dije, difiere un poco de forma de la historia con Tu Nombre, porque no, como dije, no es solamente romance, sino que también tiene este aspecto de aventura, pero la animación es muy bonita. Bueno, no sé qué tan fiel será, imagino que mucho a los paisajes japoneses, que es un país que me genera esta idea de ser muy respetuoso con la naturaleza, a pesar de ser sumamente desarrollado y tener una producción enorme. Me parece que no abandonan el respeto por las cosas naturales, por su propio país, y eso es algo que envidio porque yo no lo veo en mi país, lo veo... Veo que acá el afán de enriquecerse termina destruyendo las cosas. Y creo que es una historia bonita por la idea. O sea, como historia en sí, también visualmente la posibilidad de imaginarse recorrer este país lejano. Que en muchos aspectos se parece bastante a Chile, por cierto. Así que la recomiendo, está disponible en Crunchyroll y me parece que también en Netflix, Beto. No sé si tú tienes Netflix. Al menos hasta hace unas semanas estaba. Ok. Sí, la tengo en mi lista justamente por la recomendación del escritor y director después de Your Name. Y si estaba en Netflix, me imagino que ahí sí. Que es que hay muchas cosas que tienen derechos compartidos. Uh-huh. Puede ser que siga siendo el caso. Las otras dos historias que son Your Name y Weathering with You, o El Tiempo Contigo, están en Max. No sé si las dos están en Max. Las dos que están en Max también están en Netflix. Pero por lo menos Your Name está también en Crunchyroll. La imagen en Crunchyroll no es muy buena. Por lo menos la estuve viendo ahí bastante rato y tenía, no sé si tuve baja de velocidad de internet en un momento, porque con las lluvias que hubo hace poco esta semana en Santiago tuve algunos problemas de conectividad. Mi computador, o sea, mi televisor se resiste a dejarme ingresar mi clave de YouTube, así que no sé, tal vez habrá sido eso, pero es probable que Netflix se vea bastante mejor. Como dije, no tengo Netflix. Ya. Sí, las otras están en Maxi y Crunchyroll nada más. O sea, están en Crunchyroll y compartidas todas en alguna plataforma más. Ok. Y sí, sigue en Netflix. Suzume. Yo la recomiendo ampliamente, me gustó bastante. El único elemento que me molestó un poco, pero creo que es propio de la cultura japonesa, es que fuese una joven de 16, 17 años con un joven de 24, 25, tal vez 28 años. Creo que ahí hay una frontera un tanto incorrecta. Pero bueno, no es como que se dé un romance. Es un romance más bien platónico el que se da entre los personajes, por lo menos hasta donde se desarrolla la historia. Así que no sé. Ahí verán si les molesta o no les molesta. Pero a mí por lo menos sí me generó algún resquemor en su momento. Ok. Yes. Sí, como dices, algo más o menos mal, que creo que está desapareciendo. Pero de repente todavía aparecen algunas historias así, por el estilo, con esa clase de diferencias de edad que no debieran ser aceptables. Sobre todo, más que la diferencia de edad, el hecho de que un personaje sea menor. Sí, ese es el tema. Porque, o sea, hay matrimonios de mayor diferencia de edad, pero entre personas adultas, y esa es la gran diferencia. Sí, que es como está ahora esta idea que tienen de que hay una fórmula que te muestra si es correcto o no. Que sería la mitad más 7, dijiste. La mitad más 7. Entonces, si es que tiene 24, la mitad son 12. Lo ideal sería que no anduviera con una chica de menos de 19 años, lo cual ya la pondría en la mayor edad en algunas partes del mundo o en otras muy cerca de la misma. Por lo menos en edad de consentimiento. Así es. Así que eso. Me parece que en Japón se puede ver a partir de los 21, pero no estoy seguro cuándo es la mayoría de edad en Japón. Ni idea. Eso, Beto, no tengo más que comentar. También estuve viendo Jujutsu Kaisen, pero no he terminado de ver de Shibuya Incident. De todos modos, no es como si me hiciera falta cosas, porque ya rondamos la hora 40. Si quieres, nos podemos seguir extendiendo. No. Creo que es suficiente, Beto. Ok. Nada más, como comentario breve, nada más porque lo comenté en redes, pero sé que tenemos escuchas que no me siguen. Y lo que mencionaba al inicio de este programa, nada más para que sea así como círculo completo, creo que te empiezas a dar cuenta de lo que estuvo mal cuando te hiciste de tus escritores y demás para utilizar inteligencia artificial para generar notas y encabezados. En la semana me topé con uno que dices, ¿qué demonios? ¿De veras pusiste esto como un encabezado? En Newsarama. Y como ya mencionaba, ya aparecieron los catálogos de cómics para el mes de agosto y para presentar los solicitations de DC para agosto de 2024, Newsarama puso un encabezado que dice DC revela todos sus cómics para publicar en agosto de 2024 presentando a Batman, Superman, Wonder Woman y más. Jamás esperé que DC Comics fuera a hacer cómics de Batman, Superman y Wonder Woman y los fuera a publicar el mismo mes. O sea, qué bueno que me pusieron el encabezado para enterarme de esta noticia. Ok, me perdiste con tu ironía, Beto. O sea, en lugar de... Si no tienes nada que decir o no hay nada que te llame la atención para resaltarlo en el encabezado, ¿no sería mejor que pusieras aquí está el listado completo de publicaciones de DC para agosto de 2024 y ya? En lugar de hacerlo así como una noticia y decir DC revela sus cómics para agosto de 2024 y presenta Batman, Superman, Wonder Woman y más. Mira, todavía hay gente que no sabe qué publica DC y qué publica Marvel. Ya los que no conocen a Marvel son menos, pero todavía hay gente que no entiende la diferencia. Supongo ¿Y tú crees que esa gente...? Supongo que irá por ahí, pero esa gente tal vez no tenga ningún interés en cuál es la lista de cómics que va a aparecer en 3 meses más. Deja el interés. ¿Tú crees que alguna de esas personas tenga alguna idea de qué es Newsarama? No, improbable. A eso es a lo que me refiero. Y Newsarama es uno de los sitios que le dio las gracias al 95% de su staff. ¿Y ahí? Sí. Bueno, esta economía incentivada por los clics, Beto, no, no incentiva a su vez la integridad periodística. Deja de los clics, porque aquí el tema es que todos estos sitios terminan por quedar en manos de una compañía más grande y todos vienen con la misma mentalidad corporativa de no me importa qué también fue este mes, el mes que entre que ganar más. Y hay empresas y hay giros y rubros, industrias enteras, en donde el crecimiento sostenido es imposible. Así es de que yo creo que ese es el tema. Es lo peor del capitalismo. Entró en todos los rincones de la vida diaria y todos están con la idea de que cada mes tienes que ganar más que el mes anterior, lo cual es imposible. Y a veces la idea de que no, ¿cómo puedes ganar más si corremos un empleado cada mes tendremos más dinero? Sí, eso de tener que revelar crecimiento todos los meses es una cosa que yo, la verdad... Bueno, solo sirve a efectos de vender acciones, Beto, pero no tiene mucho sentido, no sé... Cualquier persona que haya tenido un negocio y que a veces la familia tiene décadas y hasta siglos con el mismo negocio que le ha dado de comer a mucha gente, no están pensando en franquiciarse o en abrir muchas cadenas ni en hacerse ricos. Les basta con tener un buen pasar. Creo que eso es suficiente para la gran mayoría de la gente, pero la sociedad ahora te dice que no, tienes que hacerte rico. Tu objetivo debe ser hacerte rico. Si no te estás haciendo rico, estás haciendo todo mal. Y la mayoría de negocios tienen una proyección que les permite, necesitas un mínimo de ingresos o de ganancias para sobrevivir y ser activo. Y lo ideal es que tus ganancias oscilen entre punto A y punto B. Si te vas abajo de A es hora de cerrar, si te vas arriba de B, qué bien, o tienes posibilidades de crecer o es momento de guardar para tiempos de vacas flacas. Pero, insisto, esta idea de los tiburones corporativos, que realmente rara vez tienen idea de cómo funciona un negocio, son los que llevan a esta idea de no, hay que seguir hacia arriba, esto no puede ni detenerse, ni volverse plano, ni quedar estable. ¿A quién le interesa eso? En fin, Beto, no es la idea imperante, lamentablemente. Así es. Ok, creo que con eso estamos terminando este episodio de Comic Verso, a menos que quieras agregar alguna otra cosa. No, creo que ya es más que suficiente. Y recuerden que si desvariamos es por su culpa. Ustedes no hacen nada por mantenernos enfocados. Ok. Souta tiene 21, Beto, lo acabo de buscar. Supuestamente a mí me resulta extraño porque se supone que se tituló de profesor, así que no sé cuánto duran las carreras universitarias allá en Japón. Pero ¿qué tanto te pidan para ser profesor? A la edad de 20 es la mayoría de edad en Japón, que va a cambiar ahora, que cambió el 2022 a 18. Ok, bueno, entonces no es tan grave. Le acaba de cumplir mayor edad y ella está por llegar a la edad de consentimiento. Sí, ha sido un poquito de que siga siendo menor de edad, pero creo que es menos grave. Sí, pero igual tiene sus momentos extraños, Beto, a pesar de que no hay nada. Tu mente te puede llevar donde no ves. Si no hay nada, entonces, Esteban, aquí la suciedad está en el ojo del observador. No sé. Puedes hablar de condicionamiento social y el mundo te ha hecho así, pero si no hay nada, lo único sucio pasó en tu cabeza. No pasó nada sucio, Beto, pero hay cosas que... En fin, vean la película, después me cuentan qué opinan. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestras redes sociales están disponibles en nuestra página web y la principal, la que queremos que visiten, la que queremos que sea su página de inicio y donde depositen todos sus excesos de dinero, es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a nuestros minisodios o especiales exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más al mes. Voy a empezar a hacer algunos especiales cortitos de 10-15 minutos, primero con lucha libre, después veré alguna otra cosa. Probablemente el primero que haga va a estar dedicado a la pelea de hace algunos meses ya, algunas semanas ya, entre Will Ospreay y Bryan Danielson. Bryan Danielson. Aparte de eso, como hemos dicho muchas veces, nuestras redes sociales, estamos en Twitter o X, estamos en Blue Sky, estamos en... ya no estamos en Instagram, pero igual nos pueden buscar en Instagram, tenemos las publicaciones antiguas. En fin, estamos en muchas partes y ahí la que les convenga más nos pueden utilizar. Si nos escuchan en Spotify, existe la opción de que nos dejen comentarios sobre qué les parecieron los nuevos episodios. Ahí nosotros los vamos a ir publicando. Por ahí nos criticaron sobre que hicimos una apología a la piratería beta. Tal vez valga la pena comentarlo en algún episodio futuro. Y nos pueden dejar una nota. Esa nota ayuda a que tengamos mayor visibilidad. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y bueno, pues en redes sociales yo estoy activo en Twitter y en Blue Sky. En ambos me encuentran con mi nombre, Alberto Calvo, o como Albion2112. Es la forma en la que estoy por ahí. Y además de eso tengo un blog que encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido con X intermedia. Y pues más allá de eso, soy también colaborador regular del podcast de Archivos Temporales, que por problemas técnicos probablemente se ausente quizás un par de semanas o algo así. Entonces por ahí quedará pendiente el episodio que grabamos dedicado a los Fantastic Four. Todavía no aparece y no sé cuándo vaya a regresar. Eso suena lúgubre, Beto. No, pues es que va bien. Pero ya, volverá. Sí, ya vimos por ahí que al parecer es que su tarjeta madre está siendo corto, entonces aparentemente su disco duro está intacto, lo que quiere decir que el episodio está a salvo, solamente que no tiene acceso a él. Y entonces ya será cosa pues del tiempo que tarden en revisar y reparar su computadora para que pueda rescatar ese episodio y retomar las grabaciones. Así es de que, por eso digo, a lo mejor un par de semanas en lo que se normalizan las cosas. Ok. Vamos a tener que revisar las preguntas de Spotify a partir de la próxima semana, Beto, porque por ahí se nos quedó una, pero ya se alargó mucho el podcast, así que es hora de despedirse. Ok. Habitantes del futuro. Es poco intuitiva su plataforma. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Yeah.